cocina la Argentina. Con parrilla yo me puedo copar. En esta zona lo tenemos a Maradona y Mina Mona para ir a bailar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla número 12. Yo le presentamos aquí a mi derecha, siempre lo tengo a la derecha, al doctor Marcelo Suárez. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar otra vez, programa número 12. En todos los sentidos que la gente haya entendido. Lo tengo acá a la derecha. Muy bien. ¿No? Sí. A mi izquierda, también en todos los sentidos que quieran entenderlo, Marcela Pastorini, ¿cómo anda? Sí. Buenas tardes, la verdad, alegre por estos 12 programas. Esperemos que estemos a la altura. ¿Algún jugador número 12 para decir? ¿Algún jugador número 12? 12 históricos. Claro, Pogani. Y Pogani también. Pogani, sí, cómo no. Pogani. Siempre ponemos a algún jugador. El mono que no hay que nombrarlo por la duda, pero tuvo sus años también, ¿no? No te ve, esa seña no la ve en la radio. ¿Qué mono? Irusha. No, si vas a hacer seña, no lo ven en la radio. No hice seña yo. No. Hiciste un cejazo. Se me quedaron todos calladitos. Todos callados se me quedaron. Y estábamos todos. Porque vos estás mirando a ver quién era el mono. No, no se puede uno tirar centro y todo, nadie cabecea. Van todos para abajo. Bueno, el 12 que yo voy a decir es el señor Ibáñez, que ahora va a ser el... Va a pasar a ser el 1 porque Saja se retiró, que es el arquero suplente de Racing. Pero estuvo dos años de suplente en Amerita. Bueno, pero un año de suplente en Amerita. Y quizás siga con la 12 porque le fue bien, no. Atacó varios penales. La verdad que atajó bien. Yo sé que 12 me va a decir acá. Pero Nolé está en línea. Pero tenemos primero a Nolé en Chacabuco. ¿Cómo anda, Nolé? Bien, ¿cómo anda, Carlos? ¿Qué pasa con la seña? ¿Cuál es el 12? El 12, la Volpe. Y se piensa que está jugando al truco, ¿viste? El bigotón, la Volpe. Muy bien, muy bien. ¿A quién presentamos primero? ¿Sí? Primero al señor, que es del grupo de autóctono, digamos, acá. Tenemos dos invitados esta noche. Huevín Balonil. Claro, porque este es una mesa media masculina, media misógina. Es un invitado, pero del núcleo. Bueno, el señor Fabián Vázquez, nos costó 12 programas. ¿Apareció Vázquez, no lee? No, ¿cómo me dejaron afuera? Buenas noches para todos y un placer estar acá con todos los amigos de siempre. Muy bien. Ahí está, y ahora después vamos a seguir conversando, pero ahora, bueno, te dejo la presentación. Muy bien, esta noche vamos a hablar de Voz Day. Pastorini prepara todos los jueves un especial musical, elegimos Voz Day, y para hablar de Voz Day, nosotros tenemos a la persona indicada, ¿no? Y va a estar acá, no por teléfono, sino en vivo. ¿Quién está, Pastorini? Sí, acá está la señorita Claudia Gasparri con nosotros. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? Acá un placer estar acá, muchas gracias por invitarme. Y para mí el 12 es Goicochea. Muy bien. Bien, la primera mujer que se sienta en esta mesa. Yo pensé que como 12 me iba a responder otra cosa. Sí, sí, sí. Yo pensé que me iba a decir la 12. La 12. Yo pensé que me iba a decir... Lo pensé, pero me fui para el lado de los jugadores. No, respondió, digamos, correctamente. Correcta, todo bien, todo la, bien. La formalidad, ¿no? Después tenemos que hablar en algún momento de Lanús San Lorenzo, ya que estamos en fútbol, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nunca vi un partido así, Qué fue baile. Tremendo, qué podría baile, haber terminado 8-0. ¿Qué dice Nolé? Qué baile fue eso. Hola, Claudita. Yo nunca vi una cosa igual. Un partido donde el rival no exista, ¿no? En una final, no hablamos de un partido cualquiera. Porque podría haber terminado 4-0 el primer tiempo. Sí, bueno, de hecho escuchaba el otro día que es la primera final que se define por tanta diferencia de goles en el país. Es la primera vez que hay tanta diferencia en un partido definitorio, en una final. Es que Lanús juega muy bien. Lanús me dejó bien armado el mellizo. Sí, no, sí, no pasé. No, eso no es así. Pero sí sería bueno sacarle pasajes para Estados Unidos a todos los chicos del plantel de Lanús y los que están allá, traerlos de para acá. Hacer un cambiazo directamente. Que jueguen un poquito acá, decís vos. Claro, sí. ¿Por qué? No estoy muy bien con la selección argentina. Muchos problemas. ¿Por qué? Porque veo que no está todo ordenado. De sparring van unos... Bueno, se lesiona mucho los muchachos, no es culpa de los jugadores. Se van lesionados, veo que hay una desorganización total, entonces es más fácil agarrar todos los jugadores de Lanús, que está todo organizado. Hay paraguayo en el equipo, lo llevamos los paraguayos. Lo nacionalizamos. Ahí está, están citados por Ramón Díaz. Eso del sparring, yo en el bolsillo lo escuché siempre, ¿no? Están los tres citados por Ramón Díaz. Loco, ganan 50 millones de dólares por día y quieren sparring para jugar a la pelota. Chicas, juegan bien. Debe que te joder. Pero la AFA está el rojo vivo, Fabián. ¿Qué organización pide usted? Pero no, escúchame, 6 meses sin técnico en las juveniles. ¿Qué enseñanza le puede dar la juvenil cuando en estos casos? Bueno, pero eso es parte de la desidia que existe. Pero por hoy eso, en la ¿qué mejor que vayan los juveniles de sparring de la mayor siempre, para que siempre, aprendan? Siempre fueron los juveniles. Lo que pasa es que hoy. ¿Y no tenés, qué pasó? Es no una vergüenza. Nadie. Es una vergüenza. ¿Quién pone la firma hoy para decir mandamos 40 juveniles de sparring? Mira, Claudio, si te cuento, por ejemplo, para que tengas una idea, ¿quién quiere ser? O quiere ser el presidente de la AFA, que es un sindicalista, negro cabezón, traidor. No, pero pará. Tiene tres clubes en el Perdóname. Si tenemos a Macri de presidente de la Nación, no sé por qué Moyano no se puede ser presidente de la AFA. Perdónenme una cosa, muchachos, para los dos caballeros titulares. No, perdón. A ver, el señor Nole había dicho. ¿Cómo fue lo que la AFA estaba de los viajes? ¿De quién? ¿Los viajes de quién? ¿De quién pone la estamos firma? Hablando de la selección, Zapallo. Por eso, de sparring. ¿Quién va de sparring? ¿Quién va a poner la firma? Lo que yo te digo es que después de 10 años que a Italia, a un campeonato de inferiores, de divisiones inferiores, no iba ningún equipo de la Argentina. ¿Sabés quién terminó jugando contra el Barcelona, contra el Inter, contra el Schalke 04? No sé, la verdad desconozco. Camioneros. Bueno, pero dejémonos de joder, muchacho. Era dejémonos de joder. Era muchacho, a ver si no entendemos, no ponemos ¿por acuerdo. ¿Por qué jugaba? Porque Moyano fue socio de Grondona, porque la gente de... ¿Me escuchan o lee? Estoy. La gente de... O sea, el señor Moyano tiene tres equipos camioneros, uno profesionales en el Federal A, otro en el Federal B y otro en el C, norte, sur y centro, y el otro hijo que es el de otra de los peajes, segundo Moyano, que es el señor Facundo. ¿Pero cuál es el problema en sí mismo? ¿Quién banca eso? Quiero saber. Pero yo podría pensar lo mismo, que quién banca determinados dos clubes. Bueno, hace negocio con los mexicanos. Antes de terminar, el otro club que es bancado por un camionero o por un hijo de un camionero es Alvarado, que está bancado por Facundo Moyano. El club Alvarado había perdido su estadio. Este año se termina de inaugurar el estadio de Alvarado. Es una cosa increíble. ¿De dónde sacan para invertir? Se murió Grondona y se dejó los sucesores. Yo lo que le quería decir a los dos titulares de esta mesa, que siempre me dicen a la derecha al doctor, vos sabés que está envenenada esa Gasparri, ¿no? Pero hoy están a la izquierda, ustedes tienen... A la izquierda un señor, ya te impugnó la primera, eso de negro, cabezón, no sé qué dijiste. Discrimina, eso de discriminar, no tiene nada que ver. Bueno, tenés razón, no le digo primero, nada. Primero, la derecha de alguien. Le voy a decir al traidor que es sindicalista. No, primero, pero acá estamos hablando de la AFA, ¿no? ¿Cómo mezclemos los temas? Si el señor se presenta como presidente independiente, saca los votos y está perfecto. Si lo saca Tinelli, está perfecto. Claro, la barbaridad es la que hizo el gobierno de generar elecciones, claro, porque no le gusta a quien puede ganar. Ese es el problema. Esa es la vergüenza que está ocurriendo acá. Y ahora peor, porque ahora unos se fueron, ahora quedaron. Pero segura además, está en Estados Unidos, vuelve para acá, no hay... Pero además, ¿quién esperaba, después de 35 años de un mandato unipersonal, que en 15 minutos se redemocratizara y organizara la AFA como blancas palomitas? Nadie, es una locura pensar eso. Entonces hay procesos, hay transiciones que hay que esperarlas, hay que tenerlas. Y después, queremos de un día para el otro tener la AFA, que no son los clubes. La AFA es la organización madre de los clubes. Es como si acusás a la Federación de Camioneros, que es un desastre, y después crees que cada sindicato regional de camioneros esté bárbaro. No, si son ellos mismos los que manejan la federación. No, pero... ¿Y quiénes manejan la AFA? Los presidentes de los clubes de Argentina. O sea, ¿qué queremos? Él habla de los clubes de Moyano. ¿Qué dice Nolé? No es tan así porque no nos olvidemos que Grondona lo que tuvo... fue un imperio, ¿me entendés? Donde te apretó a todos los equipos. ¿Y por qué se dejaron apretar? ¿Por qué se dejaron apretar? Por necesidad. ¿Qué necesidad? Lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué un tipo va a trabajar por ti? Perdona, vos tenés... peso al campo, ¿sabés cuál es la... ¿sabés cuál es la... por necesidad? La palabra, el antónimo de necesidad, dignidad. Dignidad, bueno. Bueno, si no tuvieron dignidad, ¿de qué necesidad me hablan? No. Iban pero... a los negocios personales con Grondona. ¿Qué me decís de necesidad? Pero dejaron a los clubes endeudados uno por uno todos en la Argentina. Todos, a los mejores. Pero entonces no es necesidad, porque si no estarían endeudados con toda la guita de Grondona. Dale. ¿Y vos decís que no están endeudados? Dale. Digo que están endeudados. Pero no culpa de Grondona, culpa de los dirigentes que estaban en cada club. Pero vos, porque vos podrías haber utilizado la extorsión de Grondona y esa guita usarla bien en tu club y manejar bien tu club. Vélez opuso resistencia. Vélez recibió toda la guita que tenía que recibir, pero fue bien administrado en su momento. Lanús recibió toda la guita, pero fue bien administrado. Entonces no importa. Digo, no es que esté bien lo de la AFA, digo, pero la AFA te da la guita. Son corresponsables. Claro, ¿por qué no la administras bien y manejas bien lo tuyo? Entonces, bien, Grondona, ¿con qué te va a solucionar? Si vos estás bien conducido, bien organizado, administrado y no debes guita. Estamos hablando de por ejemplo, hace 2 años, Grondona. Está bien. Y le siguen echando la culpa. Estamos hablando, y bueno... No, eso sí. Claudio, quería decir que Pastorini prendió el fuego con el lanzallamas. No, la rubia se asustó porque no sabía. Escuchó un ruido atrás, ¿viste? Dice, este me quema el pelo, ¿viste? Escuchó un ruido y un calorcito inesperado. Yo te dije, Claudia, cuidado con Pastorini y la parrilla. ¿Le podés dar un panorama a Claudia de Pastorini y parrillero, Claudio, para que ella sepa manejarte? Porque está al lado de la parrilla. No, perdón, pero Claudia era asidua, colaboradora en todas las parrillas que hicimos en la secundaria, cuando vos no sabías ni hacer un huevo frito, Zapallito. Empezaste a cocinar, cuando te fuiste a Chacabuco, sos alcahuete de tu suegro. No empecé. Escucha, te voy a dar un dato, vos recién decías, y esto lo sé porque es así. Por ejemplo, ¿cómo banca los equipos tu amigo Moyano? ¿Quién? Moyano, tu amigo, el de camionero. Pero a eso me estoy refiriendo, viejo. Bueno. ¿Cómo banca los equipos? ¿Con qué lo banca? Con los ingresos que tiene el sindicato y la que se chorea del sindicato. Yo te entiendo eso, pero escucha esto. Talleres también tiene un gerenciamiento que no sabemos de dónde procede la plata y va a ser campeón y va a ascender, ascendió todo, solucionó en 2 años, solucionó todos los problemas que tenía, ¿de dónde? Está bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Es lo mismo que le digo yo a la gente de San Lorenzo, cuando Tinelli se quiera ir o cuando el gerenciamiento se quiere ir de Talleres, vamos a ver qué queda, muchacho. Pero si ya lo vivimos, ¿qué quiere? Talleres no está privado. ¿Me la querés explicar a mí si yo la conozco Talleres mejor no está que todo? Talleres no está privatizado, no, no es lo mismo. No, sí, no es lo tiene mismo, una privatización. Bueno, no está privatizado Talleres. Es un gerenciamiento. Y tampoco está privatizado. El que estuvo privatizado era Belgrano. Sí. Y el gerente, que era Armando Pérez, se asoció y ganó las elecciones con la guita que hizo y con lo que armó mientras fue gerenciador. Eso es una vergüenza. Eso Obvio. Es lo que debe estar impedido y debe ser incompatible. Si sos el gerenciador de un club, no tenés que ser ni socio. No puedes estar de los dos lados del mostrador, Suárez. No, efectivamente, porque si a vos te traen como técnico, no podés pertenecer a la asamblea de socios y dirigentes. Claro, el otro día hablábamos, Pastorini, no lo hagamos el nombre, no, pero hablábamos de un técnico. Yo te decía, mirá que este técnico se dedicó siempre a la representación de jugadores, venta de jugadores. Ahí hay otra compañía. Estaba en las sociedades que todos terminaban en Tinelli, que donde estaba Ruggeri, y varios representantes, ahora se me escapan algunos nombres. Digo, de golpe el tipo logró ser técnico. Obviamente por ese respaldo que tenía logró ser técnico. Y cuando es técnico y tenga que elegir cómo conformar un plantel, ¿va a dejar atrás y se va a olvidar de todos los intereses que tenía? No, pero si nosotros tenemos el prócer mayor de Vélez Sarsfield, que es Bianchi, cuando está en Boca, el hijo tiene representación de jugadores y lo pone... Y viste, ahí ya te... Claro. Y así como fue pasar con Pasadena... Y otro tema que quiero agregar a lo de Pastorini, ya no podrá tener 1000 defectos. Pero el otro día él te dijo, el otro día lo que dijo fue que estaba Angelici y Lamens manejando la AFA o no estaba de tesorero Lamens. Es cierto. Entonces no dijo ninguna mentira. Podrán acusarlo a Moyano. No, mentira no dice. Pero guarda, guarda que los otros no son santos. No, nadie es santo. Bueno, yo te digo la verdad, lo que está pasando en la AFA ya Es increíble, ¿no? Pero la presión que está ejerciendo Angelici es terrible. Hoy claro. termina renunciando Tinelli, parece que renuncia a Donofrio. Y se cae yo entiendo que la mente de los psicólogos no coincide sino con las ideas. Entonces, si lo que está diciendo ahora es correcto, por más que en toda otra parte de su ideología, de su accionario político no comparta, en esta está parado en el lugar que uno reivindica en cuanto a las ideas, que es la defensa de los clubes más chicos del país. A ver, si vos defendés a Pastorini en la vida diaria, en la política del país, defendés a los más vulnerables, a los más pobres, a lo que menos tienen, por eso no te gusta este gobierno y te gustaba el anterior, por lo menos desde tu visión y la mía, sí, señor. ¿No? Digo, en la AFA no podés pensar distinto y querer que Racing se beneficie en desmedro de Chicago, por ejemplo, o de Chupanqui, o de Zacatecas, porque si no, tendrías una grave contradicción ideológica. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, está bien. Sí, a veces acá hay pobres, ¿eh? Mientras lo piensa, hay un mensaje de Graciela Meira que dice que se nos escucha bien. A Topa y a Cacho, y a mí más o menos, pero debe ser porque comparto este micrófono con Vázquez. No, porque tenés más tiempo el vaso de vino en la mano que el micrófono. Claro, sí, es verdad. Bueno, ya lo pensó Pastorini. Le falta ritmo, Pastorini. ¿Se entiende? Esta Superliga es la desigualdad absoluta para el fútbol argentino. Dice que si votaste a Cristina no podés... No, si ya lo entendí, si yo eso lo entendí. Estoy traduciendo como el personaje. Yo lo sentí totalmente. Lo que pero vos lo sentís si la gente no lo ve, eso es lo que yo te digo. Está bien, pero yo lo que estoy tratando de... A ver. Querías hacer la tortilla. ¿Cuál es el problema? No podés hacer el matambrito, la tortilla, hablar de fútbol. La tortilla parece panqueque. Claro, bueno, a ver, hágase cargo porque hay una fisura. Acá hay una fisura en el... ¿Para qué está dando el panqueque? ¿En Catano no lee? ¿Qué usa el soplete para prender el fuego? Y usted le pregunta tres cosas a la vez, no puede. Tengo esa solución que me da la parrilla de Cachito y no la voy a usar, Zapallo. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué, tampoco qué, estamos qué? En contra de la modernidad. Eso es ser práctico. Bueno, está bien. A ver, responda, Pastorini. A ver, ¿qué quería decir? Porque lo están patoteando también. Yo lo que quiero decir que... ¿Quiere que sea la pregunta? No, esto va más allá de todo. Va más allá de todas estas minucias que es dividir equipos grandes... ¿Ustedes van a hablar mientras yo hablo? No sé. Déjense de joder, viejo. No, te estamos escuchando. Siga. Un previo análisis nomás. Yo lo que estoy diciendo es que esto va más allá de dividir a los equipos grandes y a los equipos chicos. Esto, acá se viene un intento de privatizar los clubes. De la mano de la Superliga. De la mano de la Superliga. Y bueno... No sé, yo no lo veo por el lado de... ¿Te das cuenta que me están complicando la vida? ¿Quieren que yo opine? Míreme, me ve. ¿Soy yo? ¿Cómo voy a ser yo? Me mira, Pastorini, me mira. Eras vos. Pará, estuve escuchando la aplicación porque alguna chica... Eras vos. Que no se confundió. Me interrumpiste vos mismo. No, porque este no me diga. La están distrayendo. Ah, sí. Lo están distrayendo. A ver, ayúdalo. Quiero hablar con ustedes dos y la pasen hablando entre ustedes dos. Claro. Es que hay mucha dispersión y lo tenemos... Lo que pasa es que vino... Que te manda fruta con Moyano. Vino del caño. Y bueno, así es la cosa. Yo decía que yo estoy totalmente en contra de lo que es la privatización, porque ya lo viví. Lamentablemente, en Racing lo viví, después de una quiebra, de un desastre institucional y de muy malos dirigentes, tuvimos la desgracia de caer en la privatización. Si bien fuimos campeones, después el club quedó devastado. Después de 4 años de gestión del que hoy es el líder de Fútbol para Todos, que es Marín. Entonces, contra eso, si ya tenés las experiencias, y ya hemos vivido otras experiencias, como es lo que hoy estamos viviendo, que es este ajuste, esta... Lo que pasa que también con respecto a la AFA es muy difícil, como decía Cacho, salir adelante después de el patriarcado de Grondona. Claro, se murió papá, papá un chorro, viste, y no es fácil, ¿no? Está bien, pero si bien los clubes están muy mal, pero eso es porque no hay controles. O sea, no hay regulación y no hay controles. Sin ninguna duda. No puede ser que Independiente, lamentablemente lo tengo que nombrar, deba 100 millones de de peso. Es increíble. Bueno, yo como estoy a cargo de la página... Que siga comprando jugadores y que quiera... Escúchame, sigue generando deuda permanentemente porque sigue comprando jugadores. Yo como titular de la página literaria no voy a hablar de libros, pero de unos sí, de unos libros voy a hablar, Carlos. ¿Sabés de cuáles? No. De los libros sapiensales. Bueno, ¿te parece que lo escuchamos? Arrancamos con vos, Dave. En la segunda hora se hace un bloque hablando específicamente del grupo. Empezamos escuchando algunos temas. Libros sapiensales. Vos, Dave. Está puesto en la tarjeta de mi casamiento. Un gol, Mirá vos. La frase más típica de la canción. Y que igual le cambié la palabrita yo. Pero la escuchamos ahora con Ariel Florentín de Estudios Centrales en la operación técnica. Un fenómeno que ya nos hace escuchar a voz de Libros Sapienciales. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. serán. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay a mi alrededor más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver. Estas son razones que dicen que solo sé. En charlas en la parrilla, antes de empezar el segmento Voz Day, quiero leer un par de mensajes de los oyentes. Nora Costa dice: excelente el programa, un placer escucharlos, y hoy con una invitada de lujo, recordando una de las mejores bandas del rock nacional. Tenemos dos invitados, Vázquez no lo nombró, es para vos. Gracias, mi vida. Y pero una y una, Graciela Meira dice: a Claudia la escucho tímida. Todavía estamos en el Voy, recién terminé el gancho y estoy arrancando con el tinto, ¿eh? Dame unos minutos. Va a andar bien, va a andar bien. Bueno, ¿sí? ¿Empezamos con Voz Day? ¿No vamos para la segunda hora? Ah, bueno, como vos digas. No, porque hay un tema que tenemos que hablar, que es de importancia actual, que vos me dijiste que lo ibas a estudiar. ¿Lo estudiaste el tema? No, ¿el de los jubilados? Sí. No, estudié el perdón, pero es que no ensayamos. Pero ves que al final... Pero bueno, ¿sabés cuál estudié? No. El perdón de Pratt Guy. Bueno, yo ahí leí una declaración de Diego Maradona, en donde le dice a los ingleses que si Pratt Guy les pide perdón, es joda. Sí, por debajo de la mano, ¿no? Yo quiero que desfilen todos, porque yo sé lo que van a decir todos, y yo después voy a meterle. Así que, ¿qué opinen todos? La verdad. Leíste la parte derechosa, digamos. Una vergüenza, ¿qué es que te diga? Vergüenza propia ajena. ¿Qué opina, Gafarri? Totalmente, vergüenza ajena. Después de todo lo que se chorearon, de lo mal que han laburado en la Argentina, de lo mal que anduvieron los servicios cuando estuvieron ellos, no. Y se trajo Pasolini, la primera vez que pela un papel. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? No, quiero que pasen después, en fila todos para putearlo. ¿Para que tiene que pedir más perdones? ¿O claro, quiero que pasen en fila todos puteando el perdón de Praga y yo después voy a decir. vamos a hablar de... Hablemos de Repsol, por ejemplo. Vamos a Repsol como primera medida. ¿Puedo hablar yo? A ver, dale. Y para vos, te la voy a dar, Pastor. Hoy es el Día del Bombero. Podemos saludar a los bomberos, muchachos. Y bueno, y no nos olvidemos de Iron Mountain. Bueno, no nos olvidemos de Iron Mountain. Hoy es el Día de los Bomberos y bueno... saludos a todos los bomberos y no nos olvidemos de ir a un monte. Vos vivís cerca de bomberos. Sí, sí, tengo un primo chorro y una prima manguera. Era Teresa. Yo pensé que ibas a aportar algo vos con Praga, ¿no? Porque yo voy a defenderlo a este y me va con todos los leones y vos saludás a los bomberos. Dejate de joder. Esperemos que no tengamos que apagar ningún incendio esta noche a vos, ¿viste? Bueno. ¿Y qué ibas a opinar? ¿Lo de bomberos? ¿Opinaste nada más? Yo te voy a preguntar, Ale, ¿vos escuchás bien el Chacabuco? Yo escucho bien. ¿Y por qué saliste a la de los bomberos en vez de Pragay? Sí, pero muchachos, no podemos hacer una apología de... a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ¿apología de qué? Estamos haciendo una apología... Ah, hizo tal cosa y vamos a darle con todo. ¿Te gustó la palabra apología o la alargaste porque... ¿La apología de qué? Argumento. La apología de no tartamudeas, que sabemos que cuando tartamudeas sanateas, estúpido. No, vos mirame a mí. ¿Dónde falta la agresión? Estoy en la cajita. Sí, pero te pones nervioso. Las cosas de otra manera. Si no tiene argumento. Opíname de Pradecay y no me interrumpa con los bomberos, por favor. Los bomberos llegaron fuera de término. Pastorini, ¿qué pasó con Pradecay? Igual yo me había olvidado de nombrar lo de los bomberos. En cierta forma está bien lo que hizo, pero... Estábamos hablando del arrepentimiento de Prada. Ahora se aman. ¿Y qué pasó de Pragay? Y estabas hablando de Repsol. Quería alargar el tema Repsol, porque Repsol fue adquirida por esta empresa, y YPF fue adquirida por esta empresa, y con los activos que tenía en Estados Unidos, vendiendo esos activos, fue que pagó el canon que le habían puesto para hacerse cargo de YPF. Es una cosa insólita, o sea que no es que vino Repsol y la puso. Me distraje. Te lo explico de nuevo. Le adjudican Repsol, vende los activos que tenía en Estados Unidos, con ese dinero que recauda más de 3.000 millones de dólares, saldan el canon que le habían puesto acá. Eso es Repsol. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la misma manera, paga la primera cuota vendiendo el avión. Un avión de aerolíneas lo vende, Iberia, que era la que había comprado aerolíneas, vende un avión para pagar la primera cuota. Eso fue en las inversiones de español en la Argentina. Sí, pero... Repsol, o mejor hablemos de Repsol ahora y otro día hablamos de aerolínea. ¿Vázquez, algo para decir sobre Pratay? Simplemente, apoderado de Amalita Fortabat. Ya está. Claro, mucho más no se puede decir. Albaceas, dices que es el... Bueno, ahora me toca a mí remar esto, ¿no? ¿No le estás ahí? Ayudo con los bomberos. Mirame un centro, si vas a hablar de los bomberos, ¿viste? No, cortá la comunicación, porque ahora tengo que remar. No, vos escuchame y después me decís... Dale. Tenés razón. Estoy con vos. ¿Está bien? Dale. Yo voy a citar un par de cosas primero, para buscarle la vuelta, porque si no somos cinco... ¿Cuántos somos? 4 o 5. Todo de acuerdo es aburrido. Yo me hago cargo. Muy bien. Primera cuestión casi filosófica con respecto al perdón. Casi... de misa, que nosotros fuimos a un colegio religioso. A los argentinos nos pasa algo con el perdón, porque nos parece que pedir perdón es una humillación. Así como nos parece... Si le hiciste un daño al otro, bueno, pero... Está bien. Así como nos parece que el diálogo político es contubernio, me parece a mí. No es lo mismo. Digo, Néstor Kirchner le pidió perdón al pueblo argentino por las atrocidades de la dictadura. No, pero él no cometió las atrocidades. Ese es un perdón tramposo. Porque él no cometió. Tampoco, en todo caso, las pero cometió. Él no cometió las atrocidades. Ese es un perdón pícaro, ¿viste? Pero yo lo que digo es esto. Antes de hablar de política, quiero hablar de perdón antes de hablar de política. Hagamos un examen de conciencia, cada uno. ¿Pero vos sos el mismo que dijo que Obama estaba bien y no venía a pedir perdón? Ahí me distraje, cacho. No me podés caer. Tengo una edad, ¿viste? Dale. Porque Obama estaba bárbaro lo que no pidiera perdón en la Argentina. ¿Cuándo? Ni que no pidiera perdón en Hiroshima. No, tiene que pedir perdón a Hiroshima. No sé por qué me decís que yo... Pero no sé por qué... Los españoles tienen que pedir perdón. Quiero decir algo de la conquista. Quiero decir algo de perdón antes de hablar de perdón de Praga. Sí. A ver, ¿qué opinan de esto? Gasparri, no me distraiga. ¿Ustedes en la vida diaria reciben o piden perdón? Por ejemplo, tomen el último año. ¿Han recibido perdón de gente o pedido perdón? Yo les pido perdón. Yo el otro día le pisé a Juanita 1 y le dije, perdóname. No, pero a mí me parece, yo lo que voy es que hay una cultura de que los argentinos, los latinos, no sé, porque no sé quiénes, podemos ser los argentinos, no sabemos pedir perdón. Los europeos dicen que sí. ¿Cómo? Los europeos piden perdón. No sé, o los seres humanos, no sé, por eso digo. Ahí le hacemos más por eso digo, no sé si decir los argentinos, los latinos. Pero uno pide perdón cuando cometió un error. Pero digo, yo estoy pensando en mi vida personal. ¿Puedo meter la cuchara en todo esto? Si no vas a hablar a los bomberos. No voy a hablar a los bomberos. Pero, claro, porque vos decís, ¿y cuántos europeos conocés vos? ¿Por qué decís los europeos no piden perdón? ¿Qué sabés vos de los europeos no piden perdón? Tuvo picante ahí. ¿A quién se lo decís eso, Suárez? A vos. Yo le pregunté a él, yo le pregunté a los europeos, ¿piden perdón? ¿Qué tiene que ver? Yo pido perdón, ¿me entendés? Y es común que... Vos tenés que pedir perdón. Vos cerrá el orto. Yo lo más cercano a un europeo que conozco es Suárez, que es hijo de español. Bueno, yo lo que... Mi teoría, Claudio, es que los argentinos vemos el pedido de perdón como una humillación. Eso por un lado. Y ahora voy al tema de Pratgay. Voy a citar algunas cosas que encontré porque me vine preparado. Muy bien. Es la primera que pelo un papel, Pastorini es testigo. Yo nunca vengo con... Otra cosa no estudiaste hoy, pero este sí. Este lo estudié. Voy a citar a alguien. No pedimos el perdón en los argentinos. No pedimos perdón por lo que estamos haciendo. Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente. Eso dijo Oscar Parrilli cuando se vendió YPF al 10% del valor de la empresa. El tipo dice, no pedimos perdón por lo que estamos haciendo. Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente. 5 años después... Néstor Kirchner dice, sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización, si YPF hubiera quedado en manos nuestras, estaríamos recaudando entre 20 y 25 y hasta 30 mil millones de dólares por año. Yo no puedo aceptar que eso fue porque cambió el escenario, entonces yo quiero un pedido de disculpas, ya que somos tan... complejo para pedir perdón, analicemos el perdón de Pratgay, pero yo quiero que el Partido Justicialista en sus diferentes ramas, en la rama ortodoxa, la rama del Frente para la Victoria, me explique por qué vendió YPF al 10% y después, para que termine con esto, y la recuperó al 200% y lo transformó a Grufau en el empresario del año, en España. La empresa, para que lo quiero escuchar ahora. Me parece que siempre se cae en el mismo error. Una cosa no justifica la otra. Lo de Parrilli estuvo mal y aparte hizo lobby porque fue provincia por provincia recorriendo para privatizar. Y también está mal lo de Pratgay, es decir, no es una cosa en contra de otra. Estuvo mal Parrilli en ese momento y estuvo mal Pratgay también, es lo mismo. Pero siempre se cae en el error. Y este hizo tal cosa contra el otro. No, están mal los dos. Y otra cosa que vos decís, el Partido Justicialista, no es el Partido Justicialista, porque son tanto Menem, se utilizan al Partido Justicialista y después desvían en su rama para un lado por sus propios intereses, y después está el kirchnerismo, que también a veces hizo cosas desviando los intereses utilizando el justicialismo. Justicialismo, ya lo saben lo que es. En este momento está todo el mundo haciendo algo. Claudio, ¿podés decir algo? Porque está Gasparri mirando el teléfono, Pampillón hablando por teléfono, el otro con la parrilla. Decí algo, Claudito. Pero a lo que voy es que, ¿me entendés? El tema del perdón, Pratgay. No podemos estar peleando, hermano. Vamos a vivir peleando toda una vida, ¿me entendés? Ya está. Me parece que hay que cortarla. Porque los K hicieron lo que hicieron y esto también están haciendo lo que están haciendo. ¿Qué? Empezar de vuelta y un poquito más alto. Vamos de vuelta. Dale. que no podemos vivir peleando, porque el problema, yo creo que el problema eterno que tenemos argentinos es eso, vivimos peleando y criticando. Entonces, ¿qué pasa? Yo le echo la culpa al que estuvo antes que yo, el que venga después de mí le va a echar, me va a echar la culpa a mí, y así estamos, ¿me entendés? Y estamos a ver si entendemos cuál es el problema en la Argentina. La discusión es por interés, y nadie se pelea porque no le gusta la cartera a una mujer o el bolsillo del caballero, ¿me entendés? Acá la pelea por la guita. ¿De quién la maneja? ¿A quién se le distribuye? Sí, ¿o se la gana los ricos o se reparte entre todos los que la necesitan? Esta es la discusión que no está resuelta en la Argentina. Cuando vos me decís, que Estados Unidos, que democracia, como externa y no tiene problema. Claro, ya cerraron el esquema político y económico por los ricos. ¿Tiene ahora afuera? No sé, contámela. Si vas a hablar encima de Cacho, estamos jodidos. Ahora vamos, dale. Le estoy escuchando, eso es lo que estoy diciendo. Acá el problema bueno, es eso. A ver, estamos siempre criticando, pero criticamos al otro, ¿me entendés? Pero no bancamos ni una. No, ¿vos estás escuchando lo que estamos hablando o no? Sí, estoy escuchando, y por eso mismo. Bueno, yo vuelvo voy a contestarle al señor Suárez. ¿Me dejás? Dale. Parrilli, si bien llega por el Partido Justicialista, estaba defendiendo un modelo neoliberal como es este, que en definitiva venían a privatizar nuestros recursos. Entonces es lógico que Parrilli y que el gobierno neoliberal de Menem, que llega con el Partido Justicialista... Y Macri también, porque se lanza dentro del Partido. Y Macri de la misma forma, o sea... Bueno, entonces... Pero estaba Néstor ahí también. No tiene control. Papel secundario. No estaba en un papel secundario. ¿En dónde? ¿Quién? En el informe que pasaste vos. Absolutamente secundario porque era gobernador de la provincia. Por supuesto. Pero él se queja. Primero era diputado. Doctor, vamos a analizar un poquito. Pero sentate. Acá el doctor era gobernador de Santa Cruz. ¿Era gobernador de Santa Cruz? No. ¿Qué era? Ese fue el amiguito, doctor. ¿Y para qué guarda el papel? Si lo ya había terminado. Néstor Kirchner, en este momento, mirá lo que es muy largo para Gasparri. Era el presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Está bien, y sería gobernador. Conviene, agarró viaje con los $480 famosos, no, millones de dólares. Pero escúchame, con eso y él vendió el 5% de Santa Cruz a Repsol. Pero escúchame, Marcelo. Yo quiero que veamos todo. No hay ninguna contradicción en lo que está diciendo. Totalmente. Porque los mismos hoy que son gobernadores de provincias petroleras están siendo engañados por eso, por el tema de las regalías, por esto y por lo otro. En definitiva, no hay un contrasentido en el 94 provincializan los yacimientos petroleros. Así es. El suelo pasa a ser de las provincias y no de la nación. Y deja abierta la posibilidad de privatizar. Entonces, ahí, cuando empiezan los procesos de privatización, a la provincia no le queda otro remedio que seguir con ese proceso y acompañar para que les entre dinero a la provincia, porque si no, directamente no tenían sustento de ningún tipo. Entonces, las cosas hay que analizar en otro contexto, en relaciones de poder, qué relaciones políticas, no es tan simple. Ahora, cuando tuviste el poder y tuviste la posibilidad de recuperarlo, se recuperó. Se recuperó. Pero y hay una ley nacional de hidrocarburos que le da la potestad a la nación con las provincias. Está diciendo, si no lo hubiéramos privatizado, está bien, él la sintió en algún momento, pero porque le ponen la zanahoria pensando que las provincias van a estar mejor. Pero lo que estábamos hablando acá es el perdón. Es una vergüenza, cabrón. No, ¿entendés? Yo quiero que Parrilli y Kirchner, cuando regalamos YPF, nos equivocamos, pero o éramos prodiciendo. No, pero no lo dijo nadie. Repetí lo que dijo Néstor. Pero ¿sabés quién era? Pero ¿sabés quién era el segundo de Roque Fernández? Repetí lo que dijo Néstor. El actual ministro de gobierno se llama... Gasparri. Repetí lo que dijo Néstor. Parrilli era por la época. No. Lo que dijo Néstor. No. Primero voy a leer la cosa. Lo que dijo Néstor. Voy a leer la cosa. No, señor. No pedimos perdón por lo que estamos haciendo. Ahora te lo voy a leer. Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente Menem. Después vino Néstor, 5 años después, y dijo, Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización. Si YPF hubiera quedado en manos, te lo estoy diciendo. Pero qué contrasentido le contaste. Perdónenlo por haber vendido el YPF al 1%. No es así, cabezón. Pero acá nadie pide perdón. Pero no es así, no lo vendió este gobierno. No, 5% de YPF, tenía las acciones del 5% de YPF en Santa Cruz. Entonces quiero que me pidan disculpa también. Yo quería decir una cosa más respecto de YPF y España. Aerolínea. No sabía quién tenés que votar. Aerolínea. Vos tenés que votar a Juan Carlos Perdón. Aerolínea. Gente que le encanta que le pidan perdón. Hay un que tipo le que se llama, todos los días. Hay un tipo que se llama Juan Carlos Perdón, es Capusotto, hermano. ¿Qué crees? Bueno, escuchame. Yo creo que es un maratazo de verdad. Escuchame una cosa. Yo creo que esperaban grandes inversiones que nunca llegaron y pretenden que. Se la revolvió el turco. Se la revolvió el turco. Está hablando de la actualidad. Está hablando de ahora. Ahora, para completar. Se compra YPF a un precio alto. Yo digo, si Repsol había incumplido con el contrato, ¿por qué le pagamos? Tendríamos que haberle denunciado ese contrato. Está denunciado. Hablaban de 12.000 millones. Hablaban de 12.000 millones y se pagó 5.000. No, y se pagó 6.500. Después vendió los bonos y los vendieron a 6.000, los compraron a 6.500 los bonos. O sea que Repsol cobró 6.500 millones de dólares en una empresa que era infinitamente inferior a YPF. Pero los bonos todavía no están pagados. No, los bonos que vendió Repsol sacó 6.500 millones de dólares. Bueno. Entonces yo digo que YPF no es la mejor empresa de la cual el Frente para la Victoria tendría que hablar. A mi manera. Eso lo tenemos que ver. No, porque el perdón de Paragay lo está impulsando el Frente para la Victoria. Pero Paragay fue a España y le dijo, perdón. Paragay está vendiendo. Está vendiendo YPF, tenés razón, está vendiendo la línea. Está bien, perfecto. No tiene nada que ver. Vengan y vuelvan a hacer lo que quisieron. No tiene nada que ver una cosa con otra. El perdón está mal. Y también está mal lo que hizo el kirchnerismo con YPF, también está mal, eso estuvo mal. Estuvo mal, la compra estuvo mal, digamos. Pero lo de Prakai, estábamos hablando de Prakai, si vamos a buscar las ramas, bueno, ahí está el error. Está mal una cosa, ¿para qué está mal la otra? Prakai es encontrar hechos buenos y taparlo con hechos malos permanentemente. Es decir, se compró YPF y se hizo un contrato que no podemos saber qué contrato hay con Chevron. Es decir, pero eso está mal y también está mal lo de Prakai. ¿Alguien sabe lo de Chevron? No, nadie lo podemos saber. También está... Por eso, Fabián, te digo que me parece que lo que hacemos es discutir algo. ¿Me entendés? Que estamos siempre en lo mismo y no avanzamos. Nos quedamos siempre en la pelea, porque de última, si vos comparás, es exactamente lo mismo. ¿Me entendés? Es lo mismo. Hablamos fuerte, Claudio. ¿Eh? Que es lo mismo, que estamos siempre en lo mismo. Estamos discutiendo algo, pero no avanzamos porque le echamos la culpa al otro. ¿Me entendés? Y yo te echo la culpa a vos. Nosotros no estamos para resolver el problema. Nosotros somos para él. Metete en el barro, Loli. Metete en el barro. Yo creo que lo que dijo Gaffe también es cierto. Que si bien está mal el perdón actual de Proteíte, la verdad, el bochornoso, también estuvo mal en su momento lo que vos mencionaste, ¿no? Seamos justos. Tampoco fue una maravilla. Está bien. Había que recuperar YPF. Hoy YPF pagó largamente los 5.000 millones de dólares, pero largamente, hasta ahora que empezaron a vender los pozos, que lo echaron a Galucci y le agarraron 70 millones de mango porque lo decía el contrato. Digo, hay cosas para las que tienen plata y cosas para las que no tienen plata. Ahora, ir como un genuflexo a bajarse los pantalones ante un gobierno monárquico como el de España y decirle, les pido perdón, al mismo gobierno monárquico, porque son la monarquía, son descendientes, todos son todos lo mismo, ¿no? Además, bueno, familia, pero ¿sabes qué pasa, Carlito? Que vinieran y te desangraron en América para conquistarla. Es una vergüenza, no tiene, hay que tener un poquito más de dignidad. Bueno, le fuiste a decir, muchachos, bueno, por ahí de otra manera hacer negocio, vamos a ver que vienen a invertir, vamos a ver que le regalamos algo más y te ponen contento. No, pedí perdón. Pero no sin rédito, Carlos, es el problema, uno saca un rédito, si uno saca un rédito, bueno, pedamos perdón, ¿qué me importa? Pero sacamos un rédito mismo, para Argentina. No, hay que tener dignidad, no hay que pedir perdón tampoco. Insisto que no veo que la dignidad pase por un pedido de disculpas, insisto, con toda la tribuna en contra. Cuando vos pedís perdón a quien no le hiciste ningún daño, Ahora, yo digo una cosa, nosotros hacemos contrato, después lo rompemos porque nosotros pensamos que estaba bien. Lo que dijimos en el 99, en el 2004 está mal. Pero visto de afuera, yo no sé cuál es la humillación. La verdad, o sea, a mí no me importa que pida o que no pida perdón, pero no entiendo el estado de exaltación que genera eso. Un tipo que fue a vender, que fue a vender algo y el vendedor no lo entiende. Para vos, que te cobraban el gas tanto y ahora te cobran 10 veces más. Esa es otra historia. No, esa es otra historia. Nosotros hablamos del gas cuando quiera, porque yo tengo una postura que yo pienso en lo que yo quiero y no en lo que me dice el partido de nadie, porque no tengo ningún partido. Hablamos del gas y podemos estar de acuerdo. Ahora, lo que lo que yo te digo es: al tipo le vendés la empresa en el 99 y en el después lo sacás a patadas en el orto. Lo sacás porque hicieron. Si realmente vos pensás que cumplió, tenés que denunciar el contrato. Si no le tenés que vender, no le tenés que pagar 5.000 millones de dólares. Entonces no le pagué 5.000 millones de dólares, sacáselo por la fuerza y no le pagues un sope. Entonces, si vos le estás pagando un sope, lo estás expropiando. Y la expropiación es una medida brutal. Entonces, ahora, pedir perdón, yo realmente no entiendo cuál es el problema filosófico de pedir perdón, de la genuflexión de pedir, no lo veo. Yo lo respeto, pero no lo veo. Pero a ver, ¿No le pidieron perdón al pueblo paraguayo por haberle liquidado a la población masculina? ¿Me entendés? ¿Quién? La guerra de la triple de Argentina, Uruguay y Brasil. Error. Perón le pidió perdón. Está perfecto. Cristina le terminó de devolver los últimos... Me encantó. Perdóname, Carlos. El cacho, sí, pero en España no existe. Repsol existió porque nosotros la hicimos crecer. Cualquier país del mundo, YPF tendría que haber comprado Repsol, no Repsol a YPF. No existe, es un imperio imaginario. En el último año de Repsol, en el último de Argentina, en el último año de empresa del Estado de España compraran en el último año, en el último año de Repsol, en el último año de Repsol se explotaron solamente 13 pozos. O sea, un pozo cráneo. Pero Repsol es un desastre. Era un desastre, estamos de acuerdo. Y se llevaban todo. Estamos de acuerdo. Y la llevaban todo. ¿Pero quién cometió el error? El error era acá la privatización. Estamos de acuerdo. Pidió perdón por la privatización. Están poniendo en venta de vuelta. ¿O vos tenés que va a pedir perdón por qué? Están poniéndola en venta de vuelta. ¿Cuál es el valor central de pedir perdón? Eso es lo que no entiendo, ¿no? Que lo que no entiendo es eso. No es la cuestión de porque fondo. Porque la agenda que nos marca el hombre, lo que siempre vemos de la agenda... Muchachos, lo que hicimos en los 90 lo queremos volver a hacer ahora. Pidiendo perdón. Lo que yo pienso es que no hay motivo para pedir perdón. Eso es lo que pienso, ¿viste? Que no hay motivo para pedir perdón. Eso es lo que me molesta. No que pida perdón ni la cuestión patriótica ni nada, que no le veo motivo, ¿no? Sin ponerme, exacerbarme, ¿viste? Igual, Claudia, te aviso que en 2 minutos pasó todo, ¿eh? Esta es una furia. Sí, no me encanta, ya se ve. Acá charlamos lo que queremos. No, mentira, se pelean los que si tienen bronca por algo. La pacificación. No te vas a pelear, te vas a... Si no tendría gracia. Pero, claro. No, por supuesto, aparte de vos sos bastante sensato. No, yo lo que digo es que tratemos de pasar... No coincido en muchas cosas, pero... ¿Vos le trajo el Fabré? Porque trajo tu vino, lo trajo en la oficia. Yo no tomo tinto, pero estoy en el horno. Acá vamos con un mensaje de que sigue Nora Costa, claro. Y dice que... de Fabián Vázquez, no, quedó en el anonimato. Me parece que todas las fotos que duran más que el asado que el programa, dice. Pastorini, ¿cuándo está la comida? Pastorini, ¿qué comemos hoy? Y con esto vamos a... Vamos a comer. La radio, flecha de oro. Hoy viene Matambla la pizza con una guarnición de papas y huevos, ¿no? No, la papa de frutita va a dar una técnica, por supuesto. Y está ahí está hablando el monitor. Dice, no lees, no, vos lo comés. No, yo no como, pero que deje de afanar con la papa, que haga algo más, viejo. No hacemos papa rústica, zapallito, ¿escuchá? Pero la tortilla esa es una mentira, no existe. Yo iba a hacer una tortilla española, me bocharon la tortilla española porque dicen que era mucho laburo para mí. Si yo propongo... Vengo todo preparado y me encuentro con que la papa está hervida. ¿Qué quiere que haga? Una operación y se va a la guerra de la tortilla. Es la... Yo lo pensé, te juro que lo pensé. No podés estar en la... Yo le vi la cara a

detiene la caída, engrosa y fortifica. Te ofrecemos promociones en pintura y corte. También 50% de descuento en tratamientos corporales y descuentos en depilación y manicura. Avenida Crovara 679, Ciudad Madero. Nuestros teléfonos son 4453-2066 o 6088-7877. 4453-2066 o 6088-7877. Peluquería Javier Echeverría. Fin del espacio publicitario. Continuamos a citar la zona carrilla. Estamos por 904.7 Radio Pleta de Oro. ¿Mensaje? No, pero también estamos desesperando. No, yo no dije nada que había mensaje. ¿Vos dijiste? ¿Yo dije mensaje? Sí, lo que acabo de decir. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Hoy es un programa especial. El número 12 es un programa especial. Que trajiste este botellón que no es de 750. No, claro, no, nos pegó mal, ¿eh? ¿Qué le pusiste al botellón? Bueno, ¿qué hacemos, Carlos? Vamos a escuchar alguno de las... arrancamos primero uno o dos de las borracheras para meternos en Bosday, ¿o dale, no? Sí. ¿La consigna cuál era hoy? Que le preguntaste a las chicas. Claro, si tenés algún recuerdo de la primera borrachera, eso dando por supuesto que se emborracharon, porque hay gente que dijo yo nunca tomé, Claudia. Sí, sí, escuché algunas por ahí, no... Yo nunca tomé... ¿Qué? Yo nunca tomé, Suárez. No se ría, no se ría. ¿Qué le pasa al parrillero? ¿Hizo mucho fuego? Dígame, a ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, ¿hay algún mensaje? Buenas noches, bueno, los quiero felicitar por el programa. Mi nombre es Liliana Di Frini. En realidad no me acuerdo de mi primer mamúa. Y evidentemente debió ser fuerte porque no... Hay testigos de esos, hay audios que dicen cómo fue, no sé qué historia con un tubo dental. Bueno, yo confío en las chicas, debió ser así seguramente. Lo único que, bueno, menos mal que fue un tubo de pasta dental, ¿no? Y no otro tipo de tubo. Bueno, les mando un beso enorme y los felicito por el programa, me encanta. Me notó el tubo. Un maestro, Carlos, porque me clavó tres mensajes seguidos y no se notó. Si yo no te veía, no me daba cuenta que eran tres. Eran tres mensajes. Es un maestro, es un pianista. Es lo un único, pianista. Pero lo único que se escuchó fue el tubo. ¿Qué pasó con el tubo? No quedó claro lo del tubo. No sé, no, ¿usted sabe qué pasó con el tubo ahí? No sé qué pasó con el tubo, no me quedó claro. ¿Alguna chica dice que vos sabés algo? ¿Qué tubo tengo metido? Decía si era el dentífrico, no sé qué. A ver. Hola, soy Mariela Rapetti. Bueno, mi primera borrachera fue en el año 94. Yo tenía 22, vivía en Mar del Plata. Y había venido a Pehuajó y estaba mi familia para las fiestas. Esa noche, después de los festejos familiares y los respectivos brindis, salimos con unas amigas y fuimos a un lugar donde habían decidido darle de fresitas. Fresita gratis para todas las chicas, supongo que con el objetivo de emborracharlas. Pocos son los varones que yo conozco que se emborracharían con fresitas. Bueno, la cuestión que al cabo de un rato ya estábamos todas bastante alegres en esta primera etapa de la borrachera, que es la de la alegría, la del festejo, la de las caranas. Seguimos tomando, lamentablemente seguimos tomando, y yo pasé a la segunda etapa de la borrachera, que es esa etapa, no sé cómo le pegará a los demás, yo me pongo cariñosa. Yo enseguida te quiero, enseguida te toco, te acaricio, me pongo mimosa. No me pregunten por qué, pero mira, el alcohol me pone extremadamente mimosa. Mi amiga, que no estaba tan borracha, se dio cuenta que yo estaba al borde, al punto de hacer alguna tontería, y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos, voy a buscar un remis. Quédate un ratito acá con mi hermano y yo ya vengo. Y me dejó al cuidado de su hermano, que no sé en qué condiciones etílicas estaría, pero bueno, no importaba. A los 10 minutos mi amiga no había vuelto y yo ya le había dicho a este señor lo mucho que me gustaba, lo lindo que era, lo bonito, lo buen mozo y un montón de cosas más que prefiero no acordarme. Digamos que el alcohol me ha borrado la memoria, por decirlo de una manera elegante. La cuestión es que ella no venía y nosotros terminamos en el reservado. Y él creyó que era una buena idea darme de beber un poco más aún. Entonces yo pasé a lo que sería la tercera etapa de la borrachera, que insisto, no sé cómo reaccionaron los demás frente al alcohol, pero yo me duermo. Así de sencillo. La cuestión es que a la media hora mi amiga me despierta y yo me doy cuenta que estoy recostada sobre el hombro del señor, que estaba empapado en mi baba, porque yo me había dormido con la boca abierta sobre su hombro. Un asco. Aún así... Un asco es la parte que no te acordás, me parece. Porque eso de la boca abierta y la baba me suena... Bueno, mejor no hagamos mucho detalle. Yo diría que Liliana Bifrini repita el audio, que la haga cortita y que repita un audio, mandárselo porque no nos quedó claro lo de la crema científica, ¿no? A ver si quieres, a ver. Hola chicos de Charlas en la Parrilla, buenas noches, voy a ser breve. Mi primera borrachera fue como a los 26 años. Estaba en una reunión de mujeres y empecé a tomar sin sano, sin parar, Silvina, sin rotarlo, sin nada, con nada, con nada. Y me cayó muy mal. Les mando un beso. Silvina Rodríguez, la gracia es que cuentes qué hiciste después de todo eso. Pero no importa, sirve, ¿no? Yo una vez tomé, ¿cómo se llama esto? Un colectivo. Naranjús. ¿Helado? ¿Eh? ¿Congelado? Congelado. ¿Usted se acuerda de la primera borrachera? Yo, la verdad que no me acuerdo. Tuve tanta que no me acuerdo ni la primera. Yo no me acuerdo la primera. Me parece que fue en el Club Juventud de Liniers, ¿no? Yo creo que sí. A mí, es más, no sé si usted estuvo escuchando. Estos días me estuvieron acusando porque una borrachera famosa que me llevaron a la casa de una compañera. ¿Usted se acuerda? Escúchame, no vamos a nombrar. Este mensaje que dura 3 minutos. Más que una borrachera... ¡3 minutos para contarla! Ya he contado con un audio la primera borrachera mía que me salvó Marcelo Suárez, ¿te acordás? A ver, ¿la podés explicar un poquito mejor? Porque quedé pegado como de cuida. No, bueno, un poco sí, pero bien, porque yo era una nena, ¿viste? De esa época, los 17 años de esa época no eran los de ¿Habías ahora, tomado antes del viaje a Bariloche? No, nunca nada. Y me tomé todo. Yo fui a Bariloche con dos... Si todos llevaban 1000 pesos, yo llevé 150, porque nada más no podía. El primer día me fui al casino, porque dije, para tener 150 y no tener nada, y me patiné la poca plata que me llevó en el casino, me bancó Claudita Tot y algunas otras chicas. ¿Te fue mal en el casino? Sí, perdí al toque. Pero habíamos ganado a los demás, vos perdiste. Nosotros ganamos la última vez. Y yo, bueno, después me tomé todo, me acuerdo, en el aeropuerto era el... Y bueno, estaba con un chico muy agradable. No me digas agradable porque me sentí culpable. No, tengo un recuerdo que era bonito por lo menos y que me acuerdo que me estaba apretando mal y yo no sabía qué hacía. Y vos me rescataste, después me llevaste con las chicas. Y estuvimos en el ascensor. ¿Qué? Dice guardabosque, pero ahora que la Tot, Silvina, y no me acuerdo quién más estaba. Y yo decía que no sé dónde llevarme al cerro catedral. Quería apretar un botón para ir al cerro. No, no, eso fue. Pero visto 35 años después, ¿estuve bien o estuve mal? Estuviste muy bien, porque hubiera perdido la virginidad al pedo y no me hubiera acordado nunca más. ¿Y cuando la perdiste al pedo o valía la pena? Al pedo también, pero ya era más grande. Pero eso hubiera sido al pedo. ¡Me hubiera llamado! ¡Me hubiera llamado al pedo, pero temprano! No tenía tu número, Marcelo. A ver, escuchemos. Esta borrachera es larguísima, pero lo vamos a escuchar, a ver. Hola, buenas noches a todos. En el tema de hoy, de Charlas en la Parrilla, les voy a contar mi primer mamúa. Esto fue en Bariloche, no lo olvido más. Después de haber visto algunos papelones como el de PM, no voy a aclarar el nombre, que no podía bajar del bafle porque tenía un estado de copación absoluto, dije, no. Después de ver a ML, que teóricamente también había hecho un desastre, una chica re bien, que había perdido su pelota, y se agarraba en la entrepierna diciendo, ay, perdí mi pelota, Sandra la turca se debe acordar perfectamente de ese instante, porque le explicábamos que no tenía pelotas y hablaba del aro. Entonces, cuando fuimos esa noche a Cerebro, había que juntar 4 consumiciones y nos daban una botella de champán. El señor Claudio me convenció, yo estaba muerta de sed. Pará, pongo un punto acá. ¿Por qué no puede decir ningún nombre y a Lore lo mandan cana? ¿Por qué si no dice ningún nombre? Esto es una denuncia, tomalo como denuncia. Yo creo que acá hay que parar. Sí, si no hay un mensaje explicativo de la primera mitad, no puede seguir la segunda mitad. Yo creo que acá hay que parar porque si no lo manda a uno solo nombre. ¿Por qué lo demás? No puede. Como PM y después Claudio. Claro, pero aparte sí se mamó porque ya quiso, no porque yo le dije dame el ticket, ¿o no? Si no contó nada. ¿Sí se acuerdan? Yo sabés lo que para mí, ¿saben lo único que me acuerdo de Bariloche? ¿En un momento habló de ticket, Claudito? Yo lo único que me acuerdo de Bariloche es Cerebro. Es un lugar oscuro con luces así blancas y ponen Papo Blue, Riff. Que ponían... Yo siempre estuve convencido que vimos a Riff ahí, y ahora... La del Mundo Nuevo, ¿cómo era la del Mundo Nuevo? Ahí la ponían, Noticia del Mundo Nuevo o algo así, un tema de Riff. Mundo Nuevo. Ese lo ponían ahí en Cerebro. Mucho. Y después la veo a Gasparri en lo que ahora se le diría el lobby, que en ese momento era la recepción. Del hotel, no, en el lobby del hotel, que yo digo, ¿qué está haciendo? No la veo... completa, está me parece que le voy a preguntar a ver qué está haciendo. Y me acuerdo que me chorearon una campera. Y está el Central Park también. El, ¿te acordás del Central Park? El pijama. Maravilloso, ese es un recuerdo imborrable, ahí la Central Park. Bueno, si le parece... A ver, vamos a seguir, a ver qué dice. Dale, vamos a escuchar primero que nada... Dale. Porque Suárez no estudió la parte legal, pero le metimos ahí, gracias a Jaimito Astiuso, le pinchamos el teléfono y le escuchamos la conversación con la secretaria, con un jubilado. No, que lo va a cagar. Después. Ahí parece que la ley la sabe. Escuchamos al abogado todo terreno y ya seguimos, Laurita, son las 9 de la mañana. Te dije que a esta hora no me pasé llamado. Si estoy de casualidad, vine a buscar un papel. Decile a quien sea que a partir de las 3 me encuentra. ¿Quién es don Lisandro? Ah, el viejito de la jubilación. Bueno, decile que me llame por las 3 que no estoy. Ah, me está esperando desde anoche en la esquina del estudio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quiere saber lo de la ley nueva? Bueno, pásamelo. Dale. ¿Qué dice, don Lisandro? Felicitaciones, vio que lo estábamos por llamar. ¿Cómo anda? Bueno, ya está, vamos a cobrar, quédese tranquilo, ¿eh? Ah, ¿quiere que le explique? Bueno, es lo que sale en los diarios. Va a haber una ley, usted va a cobrar la mitad, la otra mitad la cobra en 35 cuotas, ya le hice la cuenta, son 35 cuotas. No, porque su monto era mayor, ¿eh? Son 72 cuotas, trimestrales la otra mitad. No, haga número con la primera mitad porque esa es la parte mía, ¿eh? O sea, yo cobro el adelanto del 50% y usted cobra las 72 cuotas trimestrales, ¿está bien? Sí, que habíamos arreglado así, don Lisandro. ¿No se acuerda que yo le hice firmar un convenio de honorario? Mírelo, lo tiene encima, bueno, mírelo. Mire la cláusula 68, una que está en letra muy chiquitita, porque ahí justo se me estaba acabando la hoja y lo tenía que terminar. En esa cláusula, muy chiquitito, dice que yo cobro el 50% de lo que usted cobre y primero. No me importa cómo arregla, no me haga enojar, don Lisandro, no me importa cómo arreglan los demás abogados con los jubilados al 30%. Usted sabe que yo soy el mejor, entonces yo le cobro el 50%. Pero no sea pesado, don Lisandro, yo te voy a cobrar la otra mitad. No es tan viejo, si te echa un pibe, usted, ¿cuánto tiene? ¿68, 69? Ah, ¿97 ya? Pero se lo había hecho un pibe, don Lisandro, ¿eh? No puede esperar más, que hace 15 años que estamos en este juicio. Sí, yo lo entiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por esa segunda... Yo cobro la primera mitad, eso no tiene arreglo. Pero por la segunda mitad lo que podemos hacer es un juicio nuevo donde reclamamos que se le pague todo junto en razón de su avanzada edad. Yo de ahí, por esta vez, le voy a cobrar el 35 nada más, ¿me entiende? Yo creo que en 6, 7 años ese juicio sale. ¿Cómo lo ve? No, mi mamá no tiene nada que ver, don Lisandro. Yo le meto pata, ¿está bien? Si no lo cobra usted, lo cobrarán sus hijos. Son muchachos buena gente, ¿está bien? Piénselo. Mañana me contesta, ¿está bien? Piénselo tranquilo. Yo le digo que se lo hago al 35%. Bueno, le paso con Laurita, Laurita, no me lo pasé más a don Lisandro porque me parece que se enojó. Nosotros cobramos la primera mitad y después cualquier cosa le renunciamos al patrocinio, ¿está bien? Me tiene podrido ese viejo. Chau. ¡Qué país, qué país, qué país! Y ahí estaba. Yo no sé qué puede opinar acá la abogada también. Espero que no sea todo terrena como este abogado que escuchamos, que le pinchamos el teléfono, que garca a todos los clientes, ¿no? No, por supuesto que no, jamás. Por jamás, eso ¿no? Una abogada de la si querés pasar el teléfono, pasalo. 4484. No. Escúchame, teníamos que pasar un chivo de... ¿No lee? Vos que sos, vos que te habías comprometido. El chivo del Club de las Tortas, ¿cómo se llama? No sé, yo sé. ¿Cómo no? Si vos sos la que... No te haces cargo de nada. Vos te comprometiste que vas a pasar el chivo de Graciela y de Sandra, que tiene... No, el Club de las Tortas Dulce. Sandra Meir. Graciela Laya. No entiendas mal que lo hubo malentendido. ¿Lo tenés o no? No lo tengo yo. Bueno, buscalo y pasalo, viejo. ¿Para qué te comprometiste? Mientras tanto, tengo un mensaje de los oyentes que está acá in situ. Dice, el día que los conocí, ustedes estaban todos borrachos. Mi señora. No creo que sea. Mi señora, No creo que sea así. Fue así. Alguno tenía que estar vivo para... El único que estaba vivo manejando, pero borracho, era Tatelo. Y pero cortaba el recorrido. Vivo a bailar a Palomar. Y volvimos en el auto con Tatelo y yo llevándole volante para que no se vaya para la mano. Se durmió la siesta en la Plaza de Ramos. Llegamos a la Plaza de Ramos y yo tenía que dormir. Y nos hacía siempre la misma el tipo. ¿Y ahí conociste a tu no, mujer? No, yo la había conocido unas semanas antes y ahí la conocieron ellos, mi mujer. O sea que no se acuerdan, tampoco se acuerdan cuando la conocieron porque... No me acuerdo de nada. Es más, hoy cuando entraste le preguntaste su nombre. Bueno, vamos, escuchamos un temita de Bodey entonces. ¿No lee? Dale, vamos con Bodey. ¿Cuál escuchamos de Bodey? ¿Querés arrancar con el de Claudia o...? ¿Rivo Blue con la armónica? Sí, por favor, ese lo pedí. Lo pidió Claudio. Perdón, ¿cómo se llama el tema? Ritmos y blues con armónica. No, es el único que no pusimos. En plural no sé. No, el otro que vos pediste, no lees. ¿Ritmo? Bueno, ritmo. Yo no le digo a los ritmos y blues con armónica. No, siempre le falta el topaco para el piso. No lees el otro que pediste vos, ¿cuál era? No, pedí ese nada más. No, vamos con ritmo. Poné cualquiera, Cacho. Yo te digo que no está, no me lo pido. Poné cualquiera, poné el que vos quieras, Cacho. Bueno, uno de los que pedí... ¿Cuál pediste? Ritmo y blues con armónica. Pero no está. No, detrás del vidrio. Detrás del vidrio, entonces, de vos, Day, con eso abrimos el bloque musical. Se suceden una tras otra y yo aquí detrás del vidrio camino y me doy vuelta. No llueve, resbalan sobre el vidrio. Se detienen para verme y contarme que afuera se tiene a paz, como mojado se huele, y que los colores están el vidrio. Esto lo había pedido el doctor Marcelo. A mí me gusta mucho ese disco, Claudia Jeremías, Pie de Plomo. Nosotros, yo que recuerde, a ver si ustedes me dicen otra cosa, lo acepto. Lo que nosotros más escuchábamos era Jeremías, Pie de Plomo y La Nave Infernal. La Nave Infernal, un discazo. Por supuesto que la Biblia estaba más allá del bien y del mal, ¿no? Pero nosotros, yo lo que recuerdo, Pastorini, era que escuchábamos La Nave Infernal y Jeremías, Pie de Plomo. Y algo de Cuero Caliente también. Muy bien, Claudio. No, yo Jeremías y la Biblia. No. La Nave Infernal, no tanto. Bueno, estamos ante una banda cincuentenaria ya a esta altura, ¿no? Y del año 67. Sí, exactamente. Yo tengo una anécdota acá que encontré. Vos no estabas seguro con ellos, pero me parece que es... Expliqueme pertinente. Un poquito la historia de Claudia con vos, Dave. Bueno, parece. Sí, explícala vos, Claudio. Bueno, yo fui la mujer de Rubén Basualto, 17 años, y en el año 92, hasta el día de la fecha, ando de gira con ellos, y bueno, tengo un montón de cosas encima de vos de ahí, tengo la camiseta puesta, son mi vida, ¿no? En el año 92, y que lo próximo siguiente que grabaron fue Sin Darle Ya Más Vueltas. En el ¿Dónde 94. Lo conociste a Rubén? En la costa, en Mar de Ajó. Yo me había ido a la casa de Luis Valenti de vacaciones, que éramos muy amigos, el tecladista del reloj. Y Rubén, bueno, te la voy a hacer sintética porque es muy jugosa y larga, me suena muy erótico. Sí, pero aparte nosotros estamos antes de las 10 de la noche, no podemos. No, hasta las 10 y cuarto. Hoy. Ah, hoy está. Después de las 10 podemos contar. No, era seca y corta. Estaba recién separada de un amorío y conozco a alguien que era amigo de Luis, que hacía pesca embarcada y había sido productor de Voz de Ahí. Me dice, no, vienen los Voz de Ahí. Dije, Voz de Ahí, que de presente, porque no era muy de escuchar mucho rock nacional, más que nada rock internacional. Y fuimos al hotel donde se alojaban y entramos y Rubén bajó y dijo, te presento a Claudia. Yo tenía 26 años, toda tostadita, con una mallita verde, un pareo. El chabón me dice, ¿qué tenés que hacer esta noche? Y bueno, ahí se vino con nosotros y me dijo, por favor, venite conmigo. Y yo ya estaba muerto, me enamoré. Y vos que tocás la batería, me dijo. O sea, yo ni sabía. ¿No sabías que era Rubén? No. Si era un plomo, vos ibas no. Igual, digamos. Y sí, vos que tocás, viste. Y bueno, nos fuimos, al otro día tocaban en San Bernardo, me dijo, bueno, mira, si querés venir, y me fui al otro día, me tomé un colectivo, dejé mi valija en la casa de José Ben era el personaje, y me fui con él, me subí a mi tren de gira, y hasta que se murió en el 2010. Y me recuerdo así una cuando terminó la gira de una semana, yo con 14 tipos subí a un micro, viste, haciendo, me hice respetar, pero nadie sabía qué era yo, si era una groupie, si estaba, ni siquiera Rubén. Y cuando termina la gira, yo me bajo del micro, bueno, nos vemos en Buenos Aires, y saludaba, y el micro hace 100 metros, para, y él se baja, y cual Love Story vino corriendo así, se quedó conmigo, dejó su mujer, sus hijos, y se quedó conmigo hasta el 2010. Y ahora está con nosotros espiritualmente, ¿no? De película, ¿no? De película, ahora sí, Pastorini. Desde ya, agradecerte porque en cierta forma, era, qué sé yo, para nosotros era importante el hecho de que vos hayas venido a un montón de reuniones con nosotros y que esté Rubén Basualto. Yo te digo la verdad, para mí, a mí me... Y nosotros tenemos la fantasía de que a lo mejor vos escuchaste Vos Day por nosotros. Así es. Está bien, cacho. Yo escuché Vos Day por ustedes, todo lo que soy musicalmente, bueno, he evolucionado con los años, o involucionado, según se pueda ver, pero ustedes son mi base. Pero hoy no escuchás Arjona, por ejemplo, seguís... No, lo prendo a hacer, por favor. O sea que, en cierta forma, hemos hecho un aporte importante. Yo tenía 13 años y la otra vuelta dije, vos me mostraste a Led Zeppelin, y yo escuchaba a Palito Ortega, que mi vieja escuchaba, y ahí arranqué yo con ustedes, con Papo, me acuerdo, viva Papo, no le diciendo viva Papo y todas esas cosas. Bueno, ¿qué estudió Pastorini de Bobby? Yo tengo una anécdota muy interesante, que es... La confrontamos... Ella no la puede conocer porque esto es del año 68, o sea que es del arranque de Lo que recuerdo, es la primera vez que caí con Rubén en una reunión y que llegué después de muchos años que no nos veíamos y les caigo con Rubén y casi se mueren. Nosotros estamos... Es como que traigas a Maradona, para mí. El enano, aparte, era uno más. No, seguro. Aparte, cómo se adaptó, cómo pudimos charlar. Decía que hubiera estado con nosotros toda la vida. Exacto. La verdad que fue increíble. Esa experiencia fue increíble. Pero bueno, voy a esto. Tengo una anécdota muy, muy jugosa, que es del año 68, cuando se inicia Vos Day. Y que termina siendo uno de los grupos más trascendentes de la década del 70. Pero estamos hablando de alguien, de un grupo que hoy todavía está vigente, porque todavía arrasa y con algunos integrantes que están cerca de los 70 años. Es algo que verdaderamente sorprende y que es increíble. Pero bueno, la anécdota es esta. Según lo que yo pude buscar, ¿no? Y ver, es que el primer demo que grabaron fue un tema en inglés que se llamaba, mi inglés no es muy bueno, When a Man Loves a Woman. ¿Cómo lo escucho, diablo? Mi inglés es malo, hubiera dicho. Quedé sin palabras. Seguí con la parrilla, Pastorini. Bueno, cuando un hombre ama a una mujer, exacto, es un tema en definitiva. Un tal Jorge Álvarez, que era el productor del sello. Un día podemos hablar de ese tipo, que yo conozco historias. De Álvarez. De Mandioca. Muy bien, de Mandioca. Bueno, que era él, el productor de Mandioca. Desorganiza una prueba en el Teatro Pairo para que presenten un demo. Y donde también estaba Manal y donde también estaba Almendra. Y bueno, esta gente larga con este tema en inglés. Y la verdad que sonó muy bien y todo bárbaro, un fenómeno, qué sé yo, pero cuando ya estaban, habían terminado, les aparece un flaco, muy flaco, y que le dice, papá. ¿Por qué cantan en inglés? Claro, ¿por qué cantan en inglés? Pero en esa época se usaba. Y el flaco era nada menos que el flaco Spinetta. Y a mí me resultó muy jugosa. Sí, muy simpática. Ellos lo cuentan siempre. Porque en realidad los inicios del rock acá era todo en inglés. Claro, porque ellos querían emular lo que venía de Inglaterra. Bien, pero pongamos en este contexto, lo que era Vos Day, que todavía no se llamaba Vos Day, porque han tenido varios nombres, no sé, vos lo sabés. Sí. Ellos eran Match 4, pero lo puso Willy por la velocidad del sonido, porque Willy estudió de aviador. y algo, algún conocimiento tiene al respecto. Y como en esa época todas las bandas tenían como números, conexión número 5, había varias, ese era el nombre. Y cuando le ponen Bob Dylan, se lo pone Willy, provisoriamente. Soule le dijo, no me gustó mucho, bien, le dijo, dale, después vemos. Y bueno, y ahí están, ¿no? El nombre tiene una potencia única. Después tengo... Pasa que después de Bob Dylan vino Crucis y Sui Generis. Claro. Después... Pero los que inventaron el latín en la banda rock fue Bob Dylan. Después tengo una con Fito, Salinas. La primera vez que fue que Bob Dylan explota fue estaba tocada Los Gatos, Almendra y Manal. Y después de telonero de una serie de bandas que por concurso habían llegado, una que integraba Papo, que no me acuerdo cuál era, otra estaba el de Bon, andaban todos chiquititos por ahí, ¿no? Y estaban los Bob Dylan. Inmediatamente anterior a las tres grandes bandas, porque esas eran las tres grandes bandas, toca Bob Dylan y arrancan con Jeremías Pies de Plomo, y con después salen con Presente y ven la gente que empezaba, que la gente estaba al mango, entonces se daban vuelta, contaba Rubén, lo cuenta Willy, y miraban a ver si había salido algún, si estaba Lito Nevi atrás, alguno atrás, que porque la gente, no, la gente estaba enloquecida con ellos, y sale Fito Salinas, le corta el show, y ellos pensaron, ¿qué pasó? Y dice, no, desde ahora en más son cuatro grandes bandas argentinas, y ahí fue la explosión. Tenía una pregunta para hacerte, Claudia. ¿Las canciones quiénes las firmaban? O sea, ¿quiénes eran los autores? El mayor compositor es Ricardo Soule. ¿Solo? Y Willy Quiroga. Por ejemplo, Presente. ¿De qué? Es de Ricardo Soule. Y pidamos un temita primero. Dale, dale. El que dijo Claudio Nolé que no pidió. ¿Amargo? Dale. Perdón, dale. ¿Azúcar? ¿Azúcar amarga? Dale. Bueno, lo escuchamos. Dale, de voz de ahí. We'll be right back. ese era el segundo que usted había pedido. Claro, que era una opción. Era una había olvidado de tomar la pastillita, ese es el problema. Sí, sí, lo que pasa es que estaba en otra cosa. Se puso a pensar en los bomberos. Claro, estaba con los bomberos, estaba en el incendio. Voy a atropellar y le voy a preguntar a Vázquez hasta acá cómo ve el programa. Vázquez, que es nuestro invitado también junto con Claudia. Excelente, excelente todos los temas que se han tocado hoy. Me parece bárbaro. Ahí estamos. Acordate que no sos invitado, perdón. No es invitado. No, yo digo que no es siempre invitado. Siempre fue parte un panelista, de... pero ausente. Podemos tener mayores presencias. Sí, va a haber mayores presencias. Ahí sí, está. Sí, voy eso, a... Espera. ¿Es una promesa o como la de... No, yo prometo. Si no vengo, ¿por qué no puedo? Lechón. No te hagas el boludo, no te hagas el lechón. ¿No le escuchaste? Sí, escuché, yo no digo nada, porque yo estuve presente en todos los programas, de una forma u otra. No, pero está seguro que el lechón no aparece, y ya pasaron 2 meses del último. Pero el lechón te dije, pero pasa que hoy esta semana, güey, que vas a hacer matambre, bueno, te lo mando la semana que viene. Bueno, jueves que viene hacemos lechón, entonces. ¡Manda el lechón! Dale, la semana que viene. ¡Bombero loco! La semana que viene hacemos lechón, entonces. Dale. Bueno, yo traigo el vino. Ahora, dale, sí, ¿cómo no? Ahora baja, imagínate la cantidad de carbón que voy a tener que comprar, ¿no? No, sí. Calculo 200 kilos. Te digo por cómo va el matambre. ¿Cuánto matambre se podrá hacer ahí, Vázquez? Quería decir una cosa. Sí, diga. Señor Vázquez, programa número 12, primer programa, y me maneja el micrófono mejor que Pastoriti, porque no habla así. Le habla al micrófono. Nada más. Uno lo que tiene que aprender es que si uno quiere doblar, acá no hay que sacar, poner giro, hay que doblar con micrófono y todo así. ¿Quiere doblar para la derecha? Me dobla para la derecha con micrófono y todo. ¿Quieres bajar? Baja con micrófono y todo. Pero siempre con el micrófono. El micrófono. Siempre pegadito a los labios. A usted le gusta tener la boca siempre, me parece. El micrófono pegadito a los labios. Yo estoy acostumbrado a estas cosas. Ustedes están acostumbrados a hacer algunas cosas con la mano y la boca. Homofóbico, todo. Puta, no te pase como al rusito de Gatica. Loca. Ningún problema. ¿No? Bueno, seguimos con vos, David. ¿Algo más de vos, Pastorini? ¿Qué sé yo? Quizás algo más jugoso nos puede brindar Claudia. Que ¿alguna anécdota? Yo voy a leer algo que, a ver, que no conozco. Cuestiones públicas que las leemos en Wikipedia, ¿viste? O en cualquier página de internet. Claro, nosotros estamos afanando, vos sos testigo. Vamos a escuchar alguna anécdota contable. Bueno, yo le no puedo... contable de contaduría, sino de escuchable en esto de la radio. Relatable. Claro. Yo no te puedo contar porque sé que hay un tema que vamos a escuchar. Y les puedo contar un poquito la historia de Tan Solo Un Hombre. Tan Solo Un Hombre, después de que lo contás, lo escuchamos. Dale. Willy había se mandó una cagada, una vuelta con una señorita, y su mujer, la Susi, Susana Janelet, que lo acompaña a Willy desde el año 67, era modelo, sigue siendo preciosa, una mujer grande hoy, hermosa, muy amiga, y Willy no sabía cómo hacer para volver a ella después de esta mañana cagada que se había mandado, y le escribió Tan Solo Un Hombre. Se lo escribió para pedirle perdón, y le escribió ese, y allí ella volvió a sus brazos corriendo. ¿A vos te parece tener esa facultad de decir, te mandás una cara y después le escribís una canción semejante? ¿No? Es una canción semejante, la letra del tema, yo también lo perdono, qué sé yo. Bueno, lo escuchamos entonces, Tan Solo Un Hombre. Enseñarte que eres más que la piel de mi cuerpo. Mírame, ruinas o quedan de ese altar. Tan solo me basta un error. Y déjame enseñarte que eres más que la piel de mi cuerpo. Mírame, mírame, soy solo un hombre. Porque el enano era... Seguimos en, en charlas en la parrilla. Estamos con Claudia Gasparri, Fabián Vázquez, Marcelo Pastorini, Carlos Pampillón, Claudio Nolé y quien les habla, Marcelo Suárez. Ya se nos está terminando el programa. Hoy un programa especial porque no pudimos respetar ninguna consigna. Fue un lío. Pastorini está ahí luchando con la parrilla. Él decía que estaba en condiciones de hacer el matambrito a la pizza y la tortilla a la española al mismo tiempo. No leo, me usted, permite, ¿cómo lo ve? Me permite, escúcheme, ¿cómo va a ser una tortilla a la parrilla? A ver, que me la cuente. Qué, yo quiero escuchar. Sabés que sos tan pollerudo. No, no, no, no, todo en la parrilla. Tengo los elementos. ¿Cómo vas a hacer la parrilla? Deja de robar, Pastorini. Bueno, vení el jueves que viene, te da el lechón y yo hago tortilla. ¿Viste o qué? Listo. Y vos te la arreglas. Y lo terminas yo, Pastorini. Qué triste. Qué triste. Mamma mía. Mamma mía, Claudita. A ver, Claudia. Sí, vamos a seguir con un poquito con vos, Dey. Sí, sí. Seguimos con vos, Dey. No sé qué querés que te cuente. La anécdota del pantalón blanco, no. No, pero pará, yo tengo algo para preguntarte. Porque nosotros como que nos quedamos clavados en los 70. Pero hay un par de álbumes de vos, Dey, de los 80, 90. O más bien de los 90, que fueron muy buenos, ¿no? No, tenemos... Si nosotros nos hubiéramos quedado como nos quedamos en Jeremías, La Nave Infernal, La Biblia... Y no escuchamos más allá. ¿Qué nos recomendarías para escuchar de vos, Dey? Yo te recomiendo, como dice Willy. Willy siempre le dice a la gente, porque la gente es impaciente cuando presenta temas nuevos, porque quiere escuchar Ritmo y Blues presente. Dice, escuchen, porque nosotros seguimos adelante. A ver, por eso te pregunto. ¿Viste? Yo escucharía, bueno, hay un disco que del 94, Sin Darle Ya Más Vuelta, que es impagable. Es buenísimo y con el correr de los años, hasta porque al principio, viste, no nos gustaba cuesta, tanto. Cuesta. Y está buenísimo. Y sin darle ya más vueltas. Sin darle ya más vueltas. Después vino en el 97, en el 96 hicieron el regreso de La Leyenda, cuando vino Ricardo otra vez. Está bueno, pero es un revival de... Y tiene dos o tres temas buenos de Ricardo. Y después hicieron, bueno, después hicieron en el 97, grabaron La Biblia con Fito, Calamaro y Lerner, que es una buena versión de La Biblia. Y... Bueno, ahora están grabando. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay grabadas? Ah, me mataste en cantidad, pero... Hay no varias. En vivo, en estudio, digo. No te podría... Por vos de yo tengo una pregunta, Claudia. A ver, no le pregunto. El bombero loco. Escúchame, viste que hay versiones que han hecho distintos grupos. de distintas canciones de Boss Day, porque todo el mundo ha tocado una canción de Boss Day y la ha grabado prácticamente. ¿Cuál sería la canción que vos decís, bueno, esta está re buena? La versión que hizo Cerati con Soda Stereo del Génesis en Colombia. Para la MTV, esa fue... Y a ellos les encantó. Buena pregunta de Lolé, del bombero loco Pastorini, usted que lo castiga. Muy buena pregunta. Decime, Clau, Rubén, ¿no escribió ninguna? Sí. Rubén escribió, Rubén empezó a cantar a partir de que estuvo conmigo, porque no lo dejaban cantar y cantaba bien, ¿viste? Y tomó fuerzas y empezó a cantar. Y un par de temas cantaba en vivo y él tiene, bueno... Hay un tema que me escribió a mí que se llama Mamarita, el tema 11 de Sin Darle Ya Más Vueltas, que lo cantaba, y después Tito, Si Vas Por Bien, es un temazo increíble de compuesto por Rubén y que lo que nos canta él. Yo fallé en no habértelo preguntado antes del programa para poderlo haber escuchado, ya no lo podemos programar, pero no importa, yo te lo paso. A que... Pastorini pidió un renegado. Pastorini pidió un renegado. Sí, señor. ¿Lo escuchamos, Carlos? ¿Estamos ahora? Sí, dale. Dale. Un renegado soy yo, dice Pastorini. Tema de voz ahí. Vamos a hacer ahora un tema nuevo que se llama El Blues del Renegado. Eso soy yo. No me preguntes, nena. No, por favor. Alguien debe serlo. Y a mí me tocó. Oh, renegado. Eso soy yo. Créemelo, nena. Oh. Alguien debe serlo. Y a mí me tocó. En charlas en la parrilla, nos quedan 5 minutos o por ahí un poquito más, Carlos, ¿no? Y nos vamos a tirar unos minutos, ya le hemos pedido autorización a Ariel en estudios. Porque hoy es un programa especial. Es especial, claro. Claudio, ¿estás ahí? Especialmente en Quilombado. Estoy acá. ¿Tenés algún aviso para pasar? Te voy a pasar el de Graciela Aldaya. Dale. Tienen un evento. Ponele, te falla el pastorín y el parrillero te falla. Vos sabés que te va a fallar, vos tenés que quedar bien. Sí. Entonces llamás a Graciela Aldaya, ella van y te hacen todo, hermano. Te animan la fiesta, te ponen las cosas que vos necesitás. Vos querés una fiesta temática, ella te la hacen. ¿Pero de dónde la podemos contactar? Bueno, tenés un Facebook que se llama Graciela Aldaya, y si no, en los teléfonos de las chicas que... Sí, que no sabemos, no lo puedo decir al aire. Yo te lo voy a dar, pero si no. Bueno, Sandra, ya puedes mandar la carta. ¿Cómo es la página de Facebook? La página de Facebook es Graciela Aldaya. Graciela Aldaya. Y no dudes que tendrás los mejores vinos con Aldaya, especialmente. Que viaja mucho a Mendoza. Ya podés ir dejando la caja, Sandrita. Ya cumplimos. Bueno, ¿sí? ¿Tenemos para hacer algún cierre de Voz Day? Yo creo que hay una canción más de Voz Day, ¿no? Sí, hay una más, sí. A mí me gustaría, lo de Tito no fue al aire, ¿no? ¿Me podés contar lo de Tito, por favor? Sí, Rubén escribió un tema que se llama Tito, que está en Si no le llamas vueltas, creo, ¿no? Viste, ahora se me hizo un... No, eso es lo que dijiste, y cuando nos vayamos, cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer es buscar ese Tito disco. Le puso el tema, el nombre Tito es el apellido de un señor multimillonario norteamericano que quiso ser el primer turista espacial y viajar a la estación espacial. La NASA le dijo que no, porque dijeron que no, que era una cuestión científica, que ellos no iban a encargarse de eso, entonces se fue a Rusia. Y los rusos le puso 25 millones de dólares y dijeron, vamos. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Y lo llevaron y Tito viajó. Directo sin escala. Y Rubén estaba fascinado con Tito, que pudo lograr eso, porque Rubén era un enamorado, nosotros tengo un telescopio, un enamorado de lo que es el universo, las estrellas, y lo seguimos a Tito, ¿viste? Lo seguimos en televisión, la cara de Tito viajando hacia el espacio, y le escribió el tema... Tito, por favor, escúchenlo, que es... Escúchenlo. O sea, el Capitán Beto de Pineta, pero real. Estaba fascinado y el tema está muy bueno en música y letra, la verdad. Pero no es el que tenemos en la lista, Carlos, ahora. Nos queda un renegado, soy yo. Blues. Sí. Ese lo escuchamos. Ese lo escuchamos recién. Presente. Presente para todas las chicas, presente, y después seguimos unos minutitos más aquí como que... Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. No es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¿Cuánta vez? Solamente una vez. mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día creyendo en mañana fracaso. En charlas en la parrilla tenemos mensajes. Laura Goglia dice: excelente el programa, un beso para todos. Claudio, te banco, a tu manera siempre estás presente en la radio. Qué gran bien. Aporte. Oh. Tu ausencia se nota. Todo eso. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Porque tiene un primo bombero, por eso. Claro. Pastorini. Así, ¿no lo estamos laburando acá? No me hagan. Ahora te paso la segunda parte del mensaje, por vigilante. No, pero pásalo. El problema es que no tenía pelota y hablaba del aro. Entonces, cuando fuimos esa noche a Cerebro, había que juntar 4 consumiciones y nos daban una botella de champán. El señor Claudio me convenció, yo estaba muerta de sed, que le ponga mi consumición para adquirir el champán. Yo le decía, yo tengo sed, dale. Acepté, obviamente. La cuestión es que nos sentamos en uno de los sillones a tomar con las otras personas que habíamos compartido el ticket de consumición, y como yo tenía mucha sed, me acuerdo que mi copita me la tomé creo que en un segundo y medio, porque me la devoré. Acto seguido pasaron un tema que quería ir a bailar, cuando me quiero incorporar no me daban las rodillas y vuelvo a caer sentada. Lo que el señor Claudio, ya borrachín experto, me dijo: no, quédate acá, no vayas a hacer los papelones que hicieron las otras. Yo pensé, qué buen amigo, yo me da vuelta todo, Claudio. Entonces, en ese momento, astuto, ángel protector, pero astutísimo, me empezó a sacar información acerca de una chica que él tenía intenciones y que era amiga mía desde la infancia. La cuestión es que en mi estado de ebriedad yo le brindé todos los detalles para que él no falle. Y de hecho, cuando volvimos de Bariloche, él... Bueno, así que te la devoraste. Uy, se cortó. Sí, la devoré. Se cortó. No sé qué pasó. ¿Lo busco? Buscalo, sí. ¿No vas a...? ¿Lo busco? Buscalo. Pero no, toda la información que yo le di, yo estuvo más de... Se cortó de nuevo. Me parece que no comes esta noche. Está complicado este audio. Bueno, dejame ahí mejor, ¿no? Sí, vamos a dejarlo ahí. Tengo otro mensaje. Vas a tener que llamar a los bomberos. Sí, vas a tener que llamar a los bomberos de Chacabuco. Pero tengo si otro no me mensaje. Mamé, hermano, si yo no me mamé, la que se mamó es ella. ¿Cómo? ¡Ah, escuchaste! ¿Escuchaste entonces, eh? Estaba escuchando el mensaje. Ah, escuchaste. Bueno, no sé. ¿Qué otro mensaje? Hola a todos. Bien por la fabulosa Claudia. Claudita. Que hoy los acompaña junto a Vázquez. Es la primera vez que estoy escuchando a tiempo de escucharlos en vivo. Besos, Silvina Rodríguez. Ah, Silvi, besos. Que le tenemos que mandar un saludo y vamos a ver si podemos escuchar la borrachera de Fernando. A ver. A esa me encantó. El esposo de Olivito, de Alejandro Olivito. Ah, no me digas, ¿la tenemos? Claro, que este, aparte que la pasada... Gracias a Dios, está mejor, está mejor. Claro, la vida pasada, mal, un fin de semana, pero que está mejor. Así que ahora, un segundito, que ahora empezaron los ruditos. Un saludo para Fabián Morales también, que se mejore. ¿Qué sí. pasa con estas chicas, che? ¿Qué pasa con estas chicas? ¿Sos vos el que las genera todas estas cosas? A Fabián Morales le mandamos un saludo, dice que el problema que tenía era porque, por la defensa de Boca con Nacional habrá sido. Y los nervios que pasó en los penales. ¿Y Fernando, qué pasó con Fernando? Fernando está mejor. Sí. Fernando está mejor, gracias a Dios. Y que acá mujeres, hay un audio donde cuenta también su... Y es que lo encontramos. Sí, es que lo encuentran. Lo maltratan, ¿eh? Para mí estas mujeres de San Cosme maltratan a... No, Olivito es una genia. Ahora que se hizo un bache que nadie sabe qué decir. Claro. Otro tipo de tubo. Les mando un beso enorme. Claudio, ahora que se hizo un bache, que lo de los bomberos, ¿cómo fue? El día del bombero, ¿por qué salió el tema del bombero? Porque Pastorini habla de los mountain todos los jueves, y el día que no habla vos salís con lo de los bomberos, que es el día del bombero, estás canjeando algo con los bomberos de Chacabuco, ¿cómo es? Pero ahí está prendido fuego. No, porque bueno, como él insiste siempre con el tema de los bomberos, con y bueno, le recordé... Y un mountain, precisamente, por favor. Bueno, sí, pero hoy le recordé que era el día de los bomberos. Aparte, muy amable, digamos que el bombero presta un servicio ad honorem y que bueno, se juega la vida. Entonces me parece que es una actividad... Sí, se juega la vida, específicamente, en este caso, Iron Mountain, se jugaron la vida... Y bueno, hoy no tenemos ninguna respuesta todavía de parte de la justicia, ¿no? Así que bueno, ojalá se haga justicia. No, por eso te lo tiré, porque me parece que, o sea, realmente es una actividad a la que yo me saco el sombrero y ya sabemos que te gusta la manguera, no te haga problema. Tiene participación con los bomberos de Chacabuco, no, colabora, pone un billete, ¿qué hace ahí en Chacabuco? Sí, obvio, primero, obviamente, compro una rifa. Si le pregunto a la enana, estoy seguro que no. Vas a dejar hablar. No le da un mango. Bueno, colaboro, obviamente, sí, pongo plata, compro una rifa todos los años, que es una rifa anual. Y sí, como la rifa que nos vendiste a nosotros, a los escabos. A ver, ahí va, lo costó, Venía después, esto era como para... Me cortaron el audio, hijos de puta. Dios mira que se lo pasa. No sé qué pasó ahí. No sé, era Fernando Cotellara. Seguimos con los bomberos, Suárez. Hoy es el día del perro también. Ah, ¿sí? También. Sí, también. Y es el día del contador. Es el día del contador en Capital Federal. ¿Se saben? ¿Hay historias de perro bombero? No, a ver, ¿qué será? Perro bombero, no. No, y terrible, después... terrible. Perros rescatistas de bomberos. Claro, claro, sí, tiene una función importante. Sí, hace poco murió uno en acción y... ¿Usted se acuerda del bombero loco, Claudio? Me acuerdo del bombero loco, un éxito tal. Hace un rato lo nombré yo, el bombero loco. ¿Cómo era el jingle? ¿Se acuerda del jingle del bombero loco? Me acuerdo de la musiquita, me acuerdo del gesto que el tipo tiraba con el bombero loco. Pero decía algo con su... ¿Cómo era? No recuerdo yo. Lo que sí te puedo contar, Suárez, es que... Es el tema de los bomberos es importante en el lado del servicio, ¿me entendés? Hay una cuestión de vocación de servicio de todos los bomberos. Eso, por eso yo lo respeto. Dejamos solo. Arrancá un poquito más porque está solo, Lole. Yo sigo. Hablá de los bomberos de los escados de Chacabuco, hablá de lo que... Por eso, no, pero que está relacionado, porque te digo que muchos de los scouts terminan siendo bomberos, porque bueno, lo que se aprende como scout es la vocación al servicio. Y terminan o siendo rescatistas o siendo... Todavía no tenemos los resultados de la rifa de los scouts, te aviso. ¿Te acordás que nos vendiste el año pasado? ¿Y qué plata pusimos ahí? ¿Un dinero pusimos? Pusimos como 3 gambas cada uno, cada rifa. Este año sale... ¿Qué número salió? ¿Qué número? Nunca salió. Acá tenemos la abogada, vamos a explicarle a Gaparri. Nos vendió una rifa, pusimos un dinero y nunca supimos qué número salió. No, juicio o vendetta. Pero sí, los señores vinieron acá, hicieron un papelón porque se comieron un chancho con pelo como si nunca hubieran comido y después quisieron jugar al fútbol. Terminaron... No es una mala tarea en el fútbol. No, hubo gente impresentable. Pastorini estaba impresentable. El señor Pampillo terminó lesionado, en camilla lo sacaron. ¿Y Boca? Yo salí perfecto, volví a la actividad y sigo siendo la actividad, yo sigo siendo ni la tocaste, narigón, acordate. Pero yo estoy... ¿Podemos repasar las puntuaciones? Porque a Vázquez no lo incluiste, las puntuaciones futbolísticas. Vázquez anduvo bien ese día, tuvo un muy buen recorrido por la banda derecha. Lo tuyo fue impresentable, narigón. Pero si usted no se podía mover. Es más, tuvimos que soportar que venga un hincha independiente a cargarlo. y nosotros tuvimos que agachar la cabeza por culpa de su Racing bendito. ¿Qué dice? Bueno, vamos a escuchar la borrachera de Fernando. A ver, dale, vamos. Esposo de Alejandro Olivito. Dale. Me costó mucho. Ahí viene, ¿eh? La borrachera mía creo que fue cuando tenía 13, 14 años. Ahí a una cuadra de mi casa. No, la misma cuadra de mi casa. Y que fui a un cumpleaños de 15 o algo así. Y tomé, había menta. Y veo que la menta es verde. Y bueno, y tomé mente, y bueno, y parece que me pasé de trago. Y al otro día cuando me levanto, voy al baño a hacer el número 2, o hacer caca, como se dice vulgarmente, y empecé a hacer caca verde. Y bueno, le comenté a mi papá que me, algo me pasaba porque estaba haciendo caca verde. Y me dijo que si yo había tomado el día anterior menta. Parece que sí, y le dije que sí. Y entonces me dijo, no, quédate tranquilo, que no pasa nada. Ese es el efecto de la mente que está haciendo de ese color. Eso es todo. Bueno, les mando un abrazo, gracias por preocuparse por mí, y nos vemos pronto si Dios quiere. Chao. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, parece que está bien, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Yo, en una época que con el señor Claudio de la Mercedes Nolé salíamos. Pero el único que se emborrachaba era yo, hermano. Salíamos, íbamos a algún lugar, un lugar específico que se llamaba Brujas, y bueno, yo tenía un cero kilómetro, impecable, maravilloso, y bueno, levantamos una criatura del... Y eran los dos solteros. Del boliche, éramos los dos solteros en esa época. La niña se sentó a la par mío, yo era el que manejaba, y él se sentó entre los dos asientos. Y bueno, yo creo que habrá tomado menta porque me largó. Salió un alien, ¿viste? Le salió el alien de adentro y me dejó toda la butaca verde. Una cosa increíble, nunca vi una cosa igual. Una ensaladita, Pastorini. ¿Qué ensaladita? Con tomate menta, como dice este muchacho Fernando. Bueno, viene ese chiste del borracho que sube al taxi y le dice, ¿te puedo dejar la pizza y la cerveza adelante? ¿No? Bueno, claro. Eso fue lo que no hizo. No lo vamos a nombrar, pero vamos... Yo recuerdo una vez, llevamos a una persona a que tome un taxi, porque nosotros ya no teníamos cómo llevarlo tampoco, al puente de... O sea, lo dejamos ahí en el... al costadito del puente peatonal de la vía, para cruzar para el lado de Versalles, como para que sepan para dónde iba. Acá, ahí lo pusimos arriba de un taxi, y entonces el chofer dijo, pero escúcheme, no me va a vomitar. ¡No! No terminó de decir eso, que quedó el taxi, le cerramos la puerta y nos fuimos. ¡Qué gente! Después la otra parte la tendría que contar que subió el taxi, pues yo la desconozco. Como el cuento del borracho que sube el bondi. Y se sienta al lado y dice, bonito, el tipo lo mira, dice, me dice bonito, dice, bonito, bonito, bonito. Vomito. Y yo también sé, le digo. ¿Vos te acordás de leer? Como sigue después de... Perfectamente, me acuerdo de todo. Después de recorrer el taxi. Me acuerdo del recorrido, se llegó en condiciones. No, todo bien, fue un momento. Un momento nomás. Uno era flojito de... Pero todo, también, ¿no? Me acuerdo de otro, que lo estuvimos buscando por medio barrio, lo encontramos escondido, por decirlo de una manera elegante, en un jardín. Recuñado. En un jardín. Recuñado. Sí, me acuerdo. ¿No te acordás también que fue? No, porque no hablamos de la borrachera nueva. ¿No te acordás si lo regalan en el jardín porque estoy olvidado? No. Me parece que no. Bueno. ¿Te parece? ¿Pero no te acordás? No me acuerdo. Yo lo que voy a aclarar es que... ¿Es y cuándo? De todas las que me acusan, hay un mito. Tampoco fue tan así. No, a mí me dejaste el auto hecho mierda, Narigón. Acordate. Bueno, acá hemos dicho, chicos. 10:15, Ariel Florentino, un fenómeno. Te agradecemos. Una palabrita. Con esto cerramos, dale. Espera que saludamos a Claudia primero. Sí, Claudia. ¿Sí? La despedida, Claudia. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Genial, campeón. Capo, capo. Gracias. Te esperamos más seguido, hermano. Vos sos parte de esto, no soy invitado acá. Prometo que voy a venir más seguido. Y bueno, un saludo a Claudia, me gustó haberme encontrado con ella. ¿Cuánto hacía que no te veía? Desde el año 83, boludo, que no te veo. Y que tengas un buen viaje mañana y gracias, nos volvemos me encantó verte también. Bueno, no lee la despedida de Chacabuco. Bueno, les mando un beso grande, les mando un beso muy grande a Claudita. Quiero que nos encontremos cuando vuelvas y que me cuentes. ¡Con un lechón! Con un lechón. Sí, obvio, dale. El lechón de juez que viene va a estar de paseo, no lo va a poder venir a comer. No, porque viaja. En el tercer lechón vemos, Claudio. Cierra, Pastorini. Por eso, cuando vuelve. Chao. Bueno, mi recuerdo para el señor Marcelo Galeazzi, mi compañero, mi amigo, que en el día de ayer dejó de existir y va a estar toda la vida en mi corazón y en el corazón de todos los compañeros de los veteranos de Ferro. Y bueno, Narigón, te queremos y que descanses en paz. No sé si te cagás de risa tanto y se te va a tañar muchísimo. Gracias, Marcelo. Bueno, con esto nos vamos, ¿eh? Y nos sumamos todos a las condolencias de la familia y amigos. Tuve la oportunidad de compartir una cena con él hace un poquito también y la verdad que nos apena mucho. Por él, por su familia y por Marcelo, que es nuestro amigo también, que lo compartíamos con él, ¿no? Nos vamos, nos encontramos el jueves que viene. Sí, sí, programa número 13 el jueves que viene. ¡Upa! Podemos hablar. Hay que prepararlo. Hay que preparar. Sí, no como jugador. Podemos preparar, hablar de ese tema, ¿no? ¿Cómo no? Nos vamos, chao, Claudio. Hasta el jueves. Dale, nos vemos, chao, chao. Gracias, Ariel, ¿eh? Hasta la próxima. Va muy bien.